canción. Me hablaba de ilusiones, lo que nunca nadie habló. Se sentía acompañada y solo era una ficción. Pedía que le ayudara y le ofrecí mi corazón. Y poco a poco me mostraba más su desilusión. Nos íbamos ganando el uno al otro con amor, temiendo de aquel día que dejemos de ser dos. Buscando yo a mi hada y ella un poco de calor. Contábamos secretos de deseos de pasión. Sabía que me querías y te adoraba con dolor. Sabiendo los dos juntos que nunca funcionaría. Sufriendo del principio que contigo no debía. Y pasaban los días, nadie supo qué pasó. Cerramos nuestras puertas y un silencio nos mató. Dejamos de ser libres en un barco sin timón. Quedamos condenados a romper una ilusión. Y el beso que esperaba se lo llevó la vida, temiendo de aquel día que dejemos de ser dos, dejemos de ser libres en un barco sin timón.